Informa para Farco desde FM Mural de la ciudad de Chipoleti, Río Negro, Nicolás Paredes. Alberto Beretilnek, la fruticultura vive un año para el olvido. El gobernador Alberto Beretilnek se refirió así a la crisis de la fruticultura, teniendo en cuenta una temporada a punto de empezar para el sector y que necesita del cumplimiento de diversos aportes y compromisos económicos asumidos tanto por el gobierno nacional y provincial. En relación a esta situación, comentaba lo siguiente. La provincia va a honrar los compromisos que ha tomado la próxima semana, ¿no? Así que estamos recibiendo algunos listados, revisando algunos listados que nos habían hecho entrega a los distintos productores. Creo que es un año, la verdad, que para el olvido, con consecuencias que todavía no las alcanzamos a dimensionar, por el dinero que falta. Por la gravedad de la crisis, no hay ninguna asistencia ni provincial, ni nacional, ni municipal, de ningún sector que pueda llegar a resolver semejante carencia de dinero este año. También se anuncia el comienzo de la temporada de riego alrededor del 23 de agosto. Para Farco, desde FM Mural de la ciudad de Chipoleti, informa Nicolás Paredes.